a tratarse, bueno, esto que sí es cierto, se usa mucho y es más que práctico para más de una mujer que de pronto está cansada de los rulos y quiere otro tipo de cabello, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental, es muy especial para aquellas personas que tienen ondas o que no se lo saben manejar o que en realidad no les gustan. Es cierto. Hay muchas mujeres, ¿sabes?, que tienen ondas, sin ser específicamente rulos, pero que tienen ondas y no les gustan y prefieren tenerlo con lacio, así que bueno. Sí, es como un cabello indefinido, ¿no? Ni demasiado rulo, ni tampoco lacio. Claro. ¿Los varones también consultan por los alisados, Andrea? Sí, los varones también. Sí, sí, los varones también, porque bueno, con esta cuestión de que se ven mucho más ahora por televisión, jugadores de fútbol y modelos, todos con pelo lacio, esto también ayuda a que los hombres se animen. Bien, bueno, se animan y se pueden acercar a Mari García a consultar o simplemente a reservar el turno. Tienen siempre que ir con una reserva de turno, Andrea. Cuando trabajamos con alisados, sí. Sí, sí, cuando es un tiempo con alisado porque lleva mucho tiempo. Claro, está bien. En primera instancia, ya después, a medida que uno, ya, la primera vez que se hizo el alisado lleva más tiempo. Digo, después cuando solamente se trabaja el crecimiento es distinto. Sí, pero no te creas que tanto porque tenés una reducción de un ratito, nada más, porque no haces medios y puntos, el proceso hay que hacerlo completo igual. Ah, está así bien. Así que tenemos menos largos, menos puntas, pero El tiempo de tiempo de trabajo es el mismo. Sí. Está bien. Sí, es casi el mismo. Bueno, repasamos dirección, teléfono, ¿te parece? Dale, dale, dale. Estamos en Colón y La Prida. Sí, y el teléfono es 44-42-85. Muy bien. ¿Pueden preguntar por vos, Andrea, o pueden consultar a quien atienda? Sí, sí, pueden preguntar por mí, o por Pablo, o por Mari, que con cualquiera de los tres se pueden atender sin ningún problema. Familia más que reconocida a ustedes aquí en Olavarría, sí. Con este trabajo que desde hace tanto tiempo desarrollan, ¿eh? Sí, sí, bueno, muchas gracias, Andrea, por el reconocimiento. Que tengan una excelente jornada. Un abrazo para ustedes. Gracias y suerte a ustedes con el programa. Un beso. Mari García, bueno, presente en este especial Día del Peluquero. Con Andrea dialogábamos sobre los alisados definitivos.